I need you, babe. I really want you. 慢倾诉 yeah, yeah, yeah, 不想跟谁非你不追完美配对 yeah, yeah, yeah, 迷乱的人群里向你靠近兴奋像蜜蜂群发现花蜜无力的抗拒你为我着迷你为我着迷 I'm trying to taste the honey honey 与生俱来吸引 That's wait wait honey honey 尝几分甜的 甜的粉粉 Honey Honey 与生俱来吸引 That's wit wit Honey 你是我的 Honey 是excelente ortografía manejo de sweet adobe una buena redacción y conocimiento general de K-pop no lo pienses más envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You feel like the wall when I taste it. Oh girl, you got me gone, I can't shake it. You must be a shot cause I'm faded. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo soy DJ Les y estamos en un episodio más de EXOTIME. ¡Oh, sí! Este es ya el episodio 19. Muchachos, ya 19 episodios de este programa. Gracias, gracias. Oigan, la verdad sí me siento bien feliz porque a pesar de que ha tenido varios problemas para emitir de este programa, pues ustedes siguen conmigo y eso me pone sentimental, muchachos. De verdad, muchísimas gracias por darle apoyo siempre a este programita. Y como el sábado no pude emitir por problemas de Telmex, gracias Slim, pues les traigo el podcast para que ustedes no se queden sin su dosis de EXO semanal, ¿ok? Entonces, pues el programa de hoy va a estar súper, súper bueno, muchachos. Oigan, qué semana, de verdad, qué semana. Esta fue cardíaca, la verdad lo fue. Tuvimos dos estrenos bastante fuertes, bastante esperados también. Tuvimos por un lado a nuestro bellísimo vocal King Chen. Aplausos, oigan. ¡Qué bonito álbum! Yo de verdad lo escuché y estaba lloré y lloré y lloré. Pero porque de verdad me dieron unas ganas de enamorarme. Pero pues a mí no me pela ni el perro. No, amigos, el amor no es para mí, pero pues para muchas personas que sí tienen suerte en ese aspecto. Pues este disco la verdad está muy bueno. Es una faceta de Chen que ya conocemos, las baladas que son algo que le queda perfecto. Y este disco, a diferencia del anterior, pues es más romántico. El otro era así, era como para cortarte las venas, como para que chillaras. Y este sí es para chillar, pero lloras porque te gusta, porque es bonito. Entonces está muy bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca del comeback de Chen, de cómo le fue, qué actividades ha tenido últimamente y todo ese tipo de cosas. Y obviamente vamos a escuchar el álbum aquí, señores. ¡Oh, sí! De hecho, yo tenía planeado escucharlo con ustedes y que ustedes me dieran sus reacciones. Yo quería leer sus comentarios, que ustedes me dijeran cuál era su canción favorita, si es que ya lo habían escuchado. Y si no, pues que aquí cuando lo estemos escuchando, ustedes me digan pues cuál era su favorita, si les gustó, si no les gustó. Entonces, como va a ser podcast, pues yo voy a estar aquí de metiche en el chat. No me importa si no estoy en vivo. Yo voy a estar aquí viendo qué dicen acerca del álbum de Chen, ¿ok? Entonces, pues vamos a escuchar también el álbum de Super M. Oigan, también, de verdad me morí. Ando super zombie y ando super tonta, de verdad, por Super M. Fue un álbum completamente increíble, fue un debut espectacular. Y vamos a hablar acerca de todo lo que fue el debut de Super M, desde la conferencia de prensa, el MV, el showcase que fue antier. Entonces, la verdad es que han tenido muy buenas críticas, han hecho un trabajo impresionante y de verdad estoy súper, súper orgullosa, no solamente de Baekhyun y de Kai, que son pues los miembros a los que aquí estamos apoyando. Pero aquí no solamente apoyamos a los dos miembros de EXO que están en este proyecto, sino a todos los demás integrantes, porque de verdad le están echando muchísimas, muchísimas ganas. Taemin, precioso, Lucas, Taeyeon, Teng, Mark, de verdad todos están dando su máximo potencial para que este proyecto salga adelante. Y de verdad estoy muy, muy orgullosa, no solamente como EXO-L, sino como SM-Stan y como NCTzen y como Shawol. Estoy muy, muy feliz. No me considero tanto Shawol, pero sí le tengo un amor increíble a Shiny y sobre todo a Taemin, porque es uno de mis bias. Entonces ando llorando, amigos. Y de NCT, pues mis dos ultimates de NCT, que son Lucas y Taeyeon, también están en el grupo. Entonces ya se imaginarán todo el fangirleo que yo he tenido durante este fin de semana. Ay, muchachos, también vamos a estar escuchando obviamente el mini álbum de Super M, que de verdad está muy, muy bueno. Si no lo han escuchado, de verdad hoy es el día, muchachos. Hoy es el día, aquí lo vamos a escuchar. Vamos a decir qué opinamos de cada canción, cuál es nuestra favorita y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Oigan, y también empecé con tres cancioncitas de nuestro adorado rey de China. Un aplauso a nuestro bebé, porque ayer anduvo de cumpleaños nuestro bellísimo Lei. Ya cumplió 28, oigan, wow, no puedo creer. Para mí sigue siendo un bebé, pero pues no, muchachos, ya tiene 28 y de verdad estoy muy, muy orgullosa de él. Entonces hoy vamos a andar celebrando el cumpleaños de Lei, el comeback de Chen, el debut de Super M. Entonces va a estar muy, muy bueno este programa, así que por favor acompáñenme en las siguientes dos horitas de EXO Time, porque puro fangirleo, muchachos, puro fangirleo. Oigan, y antes de irnos al siguiente bloque de música, quiero mandar saluditos a todas las personas que están aquí en la página de Station, a los que están en el chat. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besote a todos. Recuerden que siempre tenemos alternativas para escuchar la radio, no solamente aquí en la página principal, sino tenemos varias plataformas donde nos pueden escuchar. Una de ellas es kpop.es. Ustedes buscan esa página y ahí van a encontrar como varias radios online. Y pues es, ahí nada más le puchan en donde dice Station K-Pop y ya automáticamente van a estar escuchando todos nuestros programas. También estamos en la plataforma de Radio Box, que esta es una página que también cuenta con aplicación. Si tú quieres descargar la aplicación de Radio Box a tu celular, que es para que vayas escuchando pues diferentes radios, ahí sí ya son como de todas las conocidas y así. Y pues también estamos ahí nosotros metiendo nuestra cucharota. Entonces solamente nos buscas como Station K-Pop y ya le picas para que puedas escuchar nuestra radio. Nosotros también contamos con aplicación, muchachos, muchachas, sí, también tenemos nuestra propia aplicación y para que la tengas en tu celular. Ahí también tenemos un chat para que si quieres chismear por ahí con todos los demás, con toda la familia de Station, pues lo puedes hacer. El link de descarga de nuestra aplicación la puedes encontrar en nuestra página de Facebook, en todos lados, en todos, ya sea en Facebook, en Instagram, en donde sea, siempre nos vas a encontrar como Station K-Pop, Station K-Pop, K-Pop. Entonces, el link de descarga de nuestra aplicación la puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Y si no la encuentras, según yo, está como publicación marcada. Pero si no la encuentras, puedes mandarnos un mensajito y nosotros te proporcionamos el link para que lo descargues y puedas escucharnos desde tu celular sin ningún problema o desde una tablet. No sé si ya esté para iPhone. Según yo, nada más estaba para Android. Pero, pues descárgala, muchachos, descárgala. Y también a través de Facebook nos pueden escuchar. Hay tres páginas que tienen nuestro reproductor. Si tú estás en tu computadora, hay una pestañita del lado izquierdo que dice Radio Online. En esa página, bueno, más bien en esa pestañita tú le puchas y automáticamente te manda a nuestro reproductor. Y ahí también aparece el chat. Entonces, si tú quieres escucharnos a través de Facebook, también lo puedes hacer. Son tres páginas las que tienen este reproductor. Una es Jason Club de Fans. Un aplauso para esa página. Gracias, gracias a los seres que siempre andan aquí al pendiente. También está la página de Cerdo Conejo y la página obviamente de Station K-Pop. Todas esas páginas tienen nuestro reproductor, así que si tú quieres escucharnos a través de Facebook, pues puedes hacerlo por esas tres páginas. Oigan, y si ahorita, pues si no están en ninguna de las plataformas que les dije y están solamente en Station K-Pop, les recomiendo que nos... que activen el modo escritorio en el navegador de su celular. ¿Esto para qué es? En la página tenemos dos chats. Uno es para el chisme, para el cotorreo, para el fangirleo, para todo lo que ustedes quieran. Y el otro es para pedidos. Hoy no va a haber pedidos, muchachos, porque pues este programa ya estaba grabado, ¿verdad? Pero en los siguientes programas que sí son en vivo, ustedes pueden hacer sus pedidos por medio del chat más chiquito. Entonces ahí ustedes piden las rolitas que quieran y el DJ se las va a poner, ¿ok? Entonces, pónganle el modo escritorio a su celular para que puedan visualizar ambos chats y puedan estar fangirleando y chismeando aquí todo el tiempo, ¿ok? Entonces, vámonos a un bloque de música y ya regresamos para empezar el chisme, el fangirleo y todo lo que va a ser el programa del día de hoy. No se te olvide que estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. China to anywhere. Baby's wishing why she's taking it up. Say, girl, I get it, I done figured it out. Say, you the chick that I was, get what you want. And girl, I give it to you, give it to you. I'm not hating. A nice peach, babe. Just wanna taste it. Take your money maker. I've been like, ooh, baby, baby, you got a nice peach, babe. Ooh, baby, baby, I just wanna taste it. Checking up here. Fantastic, baby. Dance. 오빤 강남 스타일. 불타오르네. Porque las barreras entre Oriente y Occidente ya no existen, acompáñame a emprender un viaje más allá de Occidente. Yo soy DJB, tu capitana, que nos proveerá de todas sus dosis de fangirleo e información relacionada con ambos lados del mundo. Un programa tanto para principiantes como para veteranos. Sé parte de la tripulación. Todos los lunes a las 10 p.m., hora centro de México. Solo por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Nal 올려다보는 너 빛이 전한 단어들 나 온종일 애태웠던 참 기다란 그리움 간절히 바라던 온도 안 돋게 하는 포근함 내 어깨에 느껴지는 꼭 아이 같은 작은 숨결 나를 보며 수줍게 웃고 내 품속으로 달려드는 널 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지 네 맘 가장 가까이에서 속삭이는 너를 듣는 일 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지 사랑이라는 게 만질 수 있는 거라면 저 하늘색 구름 같은 너의 품이 아닐까 어쩌면 사랑이란 게 어떤 행동이라면 내 두 팔에 가득 감아 꼭 안아주는 일 아닐까 나를 보며 수줍게 웃고 내 품속으로 달려드는 널 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지 네 맘 가장 가까이에서 속삭이는 너를 듣는 일 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지 널 안고 있으면 세상 모든 순간들이 꼭 나를 위해 나만 위해 존재하는 것만 같은데 내 품이 너에게도 그리 느껴질까 내 마음이 너에게 다 들릴 만큼 더 꼭 안아줄게 소중하고 애틋해 많이 아껴두고 싶은데 도대체 난 그런 널 안지 않을 수 있어야지 널 안지 않을 수 있어야지 Bueno, ya estamos de regreso. Escuchamos tres cancioncitas bastante, bastante buenas. Escuchamos a Chen con Good Night y también a Lay con la canción Peach. Y por último, escuchamos a Chen otra vez con la canción Hold You Tight. Que, oigan, esa rola de Chen, creo que cuando escuché el álbum, Hold You Tight fue la primera canción que escuché porque pues mi Spotify es de pobres. Entonces, pues se reproduce aleatoriamente. Entonces, por eso, mi canción, la primera que escuché de ese álbum, pues fue Hold You Tight. Y fue una canción que me hizo sentir muy bien, me hizo sentir tranquila. No sé, me encantó. Es una de mis favoritas hasta ahorita, junto con My Dear, que ahorita la vamos a escuchar. Y, Oh my God, qué bonita canción. Oigan, estábamos hablando también hace ratito en la introducción del programa sobre el cumpleaños de Lay, que fue el día de ayer. Y oigan, ando chillando. O sea, de verdad, estoy chillando por dos razones. Bueno, sí. Una, porque pues el Instagram de EXO subió una foto pues diciendo Happy Lay Day, ¿no? Y pues a estas alturas la verdad es que me sigue sorprendiendo, o más bien no me sorprende, sino que como que ya me acostumbré a como a ver que las cuentas de EXO, no sé, como que a veces le hacen caso a Lay y a veces no. Entonces sí es como de, cuando suben algo referente a Lay en las páginas de EXO, sí me quedo así como de, no sé, siento el Lotte 9 todavía existente, pero a veces me pone triste porque, por ejemplo, Suho en cada cumpleaños sube una foto con el integrante que esté cumpliendo años. Y pues obviamente esta vez no lo hizo y eso me pone triste. O sea, de verdad, yo sé que igual lo felicito en privado o no subió una foto porque pues no tiene fotos recientes con él o algo así. O sea, yo sé que estoy exagerando, pero de alguna manera me pone triste. Entonces, lo extraño mucho, de verdad extraño muchísimo a Lay. No saben lo difícil que ha sido para mí. Yo sé que hay muchas fans que entraron al fandom después de que Lay ya estaba fuera de Corea. O sea, entraron después de Lotto, entraron en Kokobok o en Love Shot o así. Y pues, para una persona, yo no tengo tanto tiempo en el fandom. Entré en la era de Monster y todavía pude apreciar el Lotte 9 en su máximo esplendor, porque aparte fue una era, una de las mejores que ha tenido EXO. Y pues sí me dolió, sí me ha dolido que no esté con ellos. De verdad, aún me duele, aún me pone triste, aún tengo la esperanza, pero... ay, no sé, muchachos, me duele todavía. Oigan, y bueno, respecto al cumpleaños de Lay, ya, dejémonos de tristezas. La verdad es que sentí muy bonito porque EXO-L siempre hace tendencias en Twitter súper bonitas y siempre está apoyando a sus miembros aunque no estén con EXO. Entonces, al día de ayer se hizo un hashtag que decía Honey Lay Day, que está súper, súper cute y estuvo en tendencias mundiales. ¡Oh, sí! Muchachos, la verdad es que es bonito ver cómo aún hay fans que sí creen en el Lotte 9, que aún siguen... pues estando ahí para Lay, porque él de verdad se lo merece mucho. Y no sé, aún me duele. Entonces estuvo en tendencias mundiales, habían muchos tweets con respecto a esto. Estuvo en tendencias globales en Tailandia, en Corea y obviamente en las tendencias globales. Aquí también en México estuvo en tendencias. Entonces, la verdad, un aplauso para EXO-L, que a veces son mala onda las EXO-L. O sea, no vamos a negar, cada fandom tiene su lado bueno y su lado malo, pero últimamente andaban como que me tenían de malas las EXO-L. Pero pues con eso ya se recupera, ya es mi relación tóxica yo con EXO-L, ¿saben? O sea, como que a veces las quiero y a veces las odio, pero pues bueno, no se puede tener todo en la vida, muchachos. Entonces, pues un aplauso para mi Lay otra vez, porque... qué bonito, además 28 añotes bien cumplidotes. Oigan, ese muchacho como el vino, cada vez se pone más bueno, de verdad. Oigan, y regresando al comeback de Chen, que... ¿qué les pareció las dos primeras canciones que escuchamos? La primera fue Good Night, que es una canción súper, súper soft. No sé, todo este álbum me tiene súper enamorada, de verdad. Good Night es una canción muy muy bonita y la verdad es que sí te la puedes poner para dormir y hasta sueñas con Chen, súper súper bonita. Entonces, pero Hold You Tight creo que es mi favorita. Ustedes platíquenme cuál es su favorita. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que fue el comeback. Dear My Dear salió el primero de octubre. La verdad es que fue una canción y es un comeback que esperamos mucho. Porque pues Chen tuvo un debut impecable, fue uno de los más exitosos y esperados de este año. Entonces, pues de este mini álbum que es el primer comeback de Chen, la verdad es que la canción principal es buenísima, de verdad. El video está súper, súper bonito, yo de verdad lloré. Tiene una historia muy, muy tierna, muy bonita. Ay, no sé, véanlo, muchachos, véanlo. Pues la canción principal, como ya sabemos, es Shall We. Y la verdad es que está muy, muy buena. Es una canción, además, es que Chen no para de sorprenderme, de verdad, no puedo. Su voz se escucha siempre tan soft, se escucha siempre tan estable, no sé, me enorgullece muchísimo. Dear My Dear ha sido el álbum mejor vendido en su primera semana en la plataforma de Hanteo. Oh sí, muchachos, Or King Jeonbae en solo 4 días superó los 117,000 copias vendidas, superando, así es, muchachos, superando a April and a Flower, que tuvo en su primera semana 105,000 105,000 ventas o copias vendidas de el mini álbum. O sea, superó como por 12,000 ventas, 12,000 copias vendidas. Muy, muy bien, muchachos. Soy pésima para las matemáticas. Ustedes, perdón. Sin embargo, pues las ventas son importantes. Pero pues también otra parte importante son las vistas en YouTube. Yo sé que las vistas no te dan de comer, sino las ventas. Pero la verdad es que pues hay mucho equipo, hay muchas personas que se esmeran en hacer un video musical. Y creo que Shall We es un video que vale muchísimo la pena. El video no tiene tantas visitas como se esperaba. Bueno, ya lleva un poquito más de los 2,5 millones de vistas. Es una buena cantidad, pero pues EXO-L a veces como que se duermen las vistas. Se duerme. Somos muy flojas para reproducir, eso hay que aceptarlo. Pero pues creo que lo importante son las ventas también. Pero muchachos, no se me duerman. Stream Shall We, ¿ok? Entonces vamos a levantar esas ventas. De hecho, hay muchos proyectos en Twitter para hacer streaming. Para hacer solo streaming tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, no se me duerman, muchachos. No se me duerman. También ya salió el teaser del reality de Chen, que va a ser Heart for You. Ya tuvimos la primera temporada, que fue con Xiumin antes de irse a su servicio militar. Pues ahora le toca a Chen, que la verdad se ve bastante bueno. Se ve el teaser como está como en una cena con Xiumin y varios amigos más. Se ve bastante bueno. Entonces la verdad me pone muy feliz saber que ya vamos a tener la temporada de Chen. Sin embargo, algo que me puso triste fue ver que ya no estaba el icono de Lay. O sea, Lay me parece que ya no va a participar en Heart for You. Si ustedes ven la primera temporada de este reality, donde estaba Xiumin, pues se ven al principio en el intro del programa, se ve que iban a participar los 9 integrantes. Cada integrante iba a tener su propia temporada de este reality. Sin embargo, en la temporada de Chen ya no aparece Lay. Entonces, eso me pone triste, de verdad. Es como les decía hace rato, hay veces en que sí tengo esperanzas de que él regrese y hay veces en que me las quitan. Y yo sé que no es su culpa, yo sé que en parte sí es culpa de la agencia de SM Entertainment, pero pues creo que va más allá de sus manos. La situación en China ha ido complicándose cada vez más, entonces en lugar de avanzar parece que va retrocediendo. Y yo sé que nos duele y yo sé que es feo no poder tener a Lay como quisiéramos en el grupo, pero pues también no creo que sea algo que él decida al 100%. Entonces, la verdad sí me puse triste al ver que ya no iba a estar Lay en Heart for You. Pero pues, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Solamente podemos darle amor, cariño y todo nuestra parte. Oigan, que además oigan, es que yo de verdad no puedo con todas las noticias. Lay también va a sacarnos una canción más. No es comeback como tal, creo que va a ser como un single digital nada más. Pero nos va a sacar una canción. De hecho, tuvo una entrevista con la revista Vogue. Y la verdad es que me sorprendió ver que él esté interesado en el ritmo latino. Ya saben que está últimamente el K-pop apostando muchísimo por el pop latino, por el reggaetón, por todo ese tipo de cosas. Entonces la verdad está padrísimo. A mí se me llamaría la atención ver cómo Lay se podría adaptar a este tipo de música, a este estilo. Imagínense a Lay, o sea, y aparte con esos movimientos de baile que él tiene. No, yo me encontraría muerta, de verdad, muerta. Imagínense a Lay bailando un estilo urbano, latino, estaría súper padre. Entonces, la verdad es que él estaba diciendo que había estado estudiando ese estilo de música, que le gustaría lanzar una canción así. Entonces, creo que sí se va a hacer realidad, muchachos, y tengo miedo. Siento que me voy a morir. Me voy a morir. Ustedes platíquenme si les gustaría ver a Lay en este estilo musical urbano latino. Que la verdad es que los K-pop idols no lo hacen nada mal. Tenemos como buen ejemplo a los chicos de GARD, a los chicos de Super Junior, que también han tenido bastante éxito con este tipo de música. A este chico de BTS, J-Hope, que también le fue muy muy bien con su colaboración con Becky G. Entonces la verdad estaría muy muy padre que también Lay se integrara a este grupo de idols que pueden hacer música no solamente para Asia, sino también para Occidente. Está muy padre la propuesta. A mí sí me gustaría, muchachos. A mí sí me gustaría. Ustedes díganme su opinión. Mientras tanto, vámonos a un bloque más de música. Vamos a seguir escuchando el álbum de Chen. O sea, nos vamos con otras tres rolitas para que ustedes le lloren a gusto a Lay, se la dediquen si quieren. Y me platiquen, por favor, cuál es su canción favorita de este álbum. No se les olvide que están escuchando EXO-TIME solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 봐도 영원히 작은 흔적들만 남아서 다시 돌아온다면 많이 힘겨웠던 그날이 나를 울게 해요. 그댄 어디 있나요? 그댄 어디 있나요? 그대의 지친 마음을 꼭 안아주려 해요. 고운 두 눈에 맺힌 이슬 방울에 어제 다시 적셔줄게요. 그대 마음이 혹시 말라갈 때면 꼭 내가 다시 적셔줄게요. 어이건 pues ya regresamos. 어이건 yo sé que esto es muy raro y les voy a explicar. Ok, en este bloque de música, anteriormente, antes del bloque, estaba platicando acerca de Lei y de Suho y del cumpleaños de Lei y de que sentía feo de que Suho no había subido foto de Lei con su, por su cumpleaños. Entonces, pues ya estaba yo muy normal escuchando aquí con ustedes las canciones. Y de repente me llegó una notificación a mi celular y muchachos, adivinen qué era. Me estoy muriendo de amor, de verdad. Estos días yo no he tenido ningún descanso. Mi corazón está a punto de tener un paro cardíaco. For real, de verdad. He estado bajo muchas emociones súper intensas y acaba de subir no solamente una foto, sino un Insta Story de Lei con Suho. En la Insta Story se ve que están haciendo una videollamada y en la foto subió la portada del álbum de Honey y puso Happy Birthday Lei, I love you. O sea, estoy en llanto, amigos. No puedo con todo el amor que les tengo, de verdad. Creo que parece como si lo hubiera invocado. No sé, amigos, me sentí muy feliz, mi alma se sintió feliz, mi corazón se sintió feliz, mi espíritu de OT9 se siente en el aire, love is in the air, y ay, amigos, estoy muy feliz, perdón por este trance, por este momento, por este episodio de llanto, pero lo necesitaba, estoy en shock. Entonces, me siento feliz, amiga. Y aparte, pues estaba escuchando la música de Chen y era como de que era a fuerza llorar. Imagínense, no sé, sentí muy muy bonito, de verdad. Entonces, pues vámonos a seguir con la información de Chen. Porque ahorita ya estoy feliz, muchachos. Ya, me puse de buenas, ¿ven cómo hasta la voz me cambió? Vamos a seguir hablando sobre Chen. Estuvo ya en la pregrabación de Music Core el día sábado y Suho, como buen líder que es, porque es un sol, siempre ando pendiente de todo. Lo amo. Ok, estuvo con Chen en la pregrabación de Music Core, lo acompañó, ahí anduvo con él, mostrándole su apoyo y su amor. Entonces, eso me hizo muy feliz. De hecho, subieron fotos a la aplicación de EXO-L. Si no las han visto, las pueden ver en Twitter para los que son pobres y no pagaron la aplicación de EXO-L. Porque, muchachos, es que, o sea, la SM nos ve como con cara de banco, de verdad. No hay dinero, muchachos, no hay dinero, entiendan. También ha estado haciendo promoción en programas de radio. Ha estado en varios programas, creo que ha estado como en dos o tres. No los he escuchado, la verdad. Pero también el día de ayer estuvo en Inkigayo. No sé cómo se pronuncia eso, oigan. Díganme ustedes, ¿cómo lo pronuncian ustedes? Inkigayo, Sí, sí, cayó, ¿no? Según yo, sí. Y también el día de hoy estuvo en un super concierto, en un concierto más bien, llamado Super Concert in Incheon, donde estuvieron varios artistas, incluidos él, obviamente, y los chicos de NCT Dream, para que ustedes... de hecho, subieron los chicos de NCT Dream una foto con Chen, super, super bonitas. Que, oigan, los niños de NCT ya alcanzaron a Chen. Ya se ven más grandes que los de la misma edad, no sé, son unas cosas gigantes los niños, los amo muchísimo. Y bueno, por último tendrá un fanzine el día de mañana. Va a tener un fanzine en Lotte World Tower Auditorium. Eso va a ser obviamente en Seúl. Y pues va a tener este evento donde va a poder platicar con las fans y va a estar ahí con ellas conviviendo un rato. Oigan, qué bonito debe ser eso. Yo quisiera ir a un fanzine, de verdad. Me muero por ir a uno. No sé, muchachos, yo cada día lamento no ser coreana, de verdad. Cada día lo lamento más. Y bueno, ya continuando con la agenda de EXO, el 11 de octubre van a tener Exploration en Fukuoka. Van a estar viajando a otro. No sé si ya haya más fechas de esta gira. La verdad desconozco, hasta donde yo sé, esta ya es de las últimas fechas que hay. Pero oigan, qué friega de estos niños. O sea, lo siento más por Chen y por Baekhyun y Kai, porque pues son los que están ahorita más activos, están en promoción tras promoción, en concierto tras concierto, de evento tras evento. Entonces, la verdad sí, sí siento feíto, pero pues ya habían descansado un rato. Sí, ya habían descansado. Y de hecho ahorita se van a preparar para el siguiente comeback y van a sacar una canción en japonés. Entonces, pues andan muy trabajadores nuestros bebés. De verdad espero que no les afecte en su salud tanto, que puedan descansar lo suficiente, que puedan comer bien, porque eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. Que no coman bien, eso es algo que yo no puedo perdonarles, el que no coman o el que se pongan a dietas extremas en cada combat. Eso de verdad no lo soporto. Pero esperemos que los chicos estén preparando de manera sana, de manera bonita para su siguiente combat. Entonces, pues estas han sido algunas de las actividades que ha tenido Chen en cuanto a la promoción de su último mini álbum, que oigan, consta de 6 canciones, las que escuchamos hace ratito, ni les dije el nombre por andar llorando por Suho y Lee. Perdónenme. Pero escuchamos la canción You Never Know, que fue la primera. La segunda fue My Dear, que fue con la que empecé a llorar muchísimo. Que por cierto, ya les había comentado que esa fue mi favorita de todo el álbum, junto con la canción, ¿cómo se llamaba la otra? Hold You Tight. Perdón, se me va la onda. Ya no sé ni qué digo, perdónenme. Y la última que escuchamos fue Amaran, que esa también es una canción súper, súper soft. Es una canción preciosa. No he visto hasta ahorita las traducciones de todas las canciones, pero quiero que ustedes me digan si ustedes ya las vieron o si no los han visto, ¿sí? Para que me platiquen ustedes también. Entonces, pues hasta ahorita My Dear ha sido de mis favoritas, junto con Hold You Tight. We Shall también me gustan. Shall We. Otro para que se me quite. Shall We también me gustó muchísimo, pero al escuchar el mini álbum, la verdad es que me ganó más My Dear. Hubiera preferido que esa fuera la canción principal del álbum, pero pues la verdad es que la canción que sí es la principal tampoco le pide nada a My Dear. Entonces, ustedes platíquenme cuál ha sido su favorita ahorita que ya las estamos escuchando. ¿Qué les ha parecido el mini álbum? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué vibra les transmite? A mí la verdad sí me da una vibra más romántica, más bonita, más soft que lo que fue April and a Flower, que la verdad sí me gustó. Pero sí se me hacía más triste ese álbum. La verdad, sí es más triste. Este es más romántico. Hasta sientes como si estuvieras enamorado, aunque no lo estés. Tal vez estamos enamorados de nuestros bias, que también cuenta, muchachos. Pero pues sí es una vibra totalmente diferente. Entonces, vámonos con otro bloquecito de música. Vamos a escuchar la última canción de este mini álbum, que es Shall We, la canción principal. Por favor, vean el video si es que no lo han visto. listo. Y por favor, voten aquí en la página de Station. Ya está para votar en Music Core la canción Shall We. Así que no sé en qué posición quedó ayer Chen en Music Core en el programa de aquí de Station. Pero vamos a darle todo el amor y el cariño del mundo para que aquí sientan que hay EXO-ELS, que sientan que el poder de EXO y de las fans de EXO está presente en Station. Entonces pueden votar por la canción Shall We aquí en la encuesta de aquí abajo. Está abajito aquí del reproductor y del chat para que sigamos votando. Los votos son ilimitados. Pueden votar 1, 2, 3, 4, 5 mil veces y todos sus votos van a contar para el conteo. Bueno, pues sí, van a contar para el ranking, pues, para que se escuche más bonito del próximo sábado. Entonces, vámonos con un bloque musical y ya regresamos aquí a EXO Time, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm in love. Yeah. 한 순간 너 말로 할 수 없는 이 미묘함. What you say, what you say now? 원색 초침에 한 칸. 그 사이에 너. 난 이미 느껴서 뭔가. 한 찰나의 분초 감정에 빠져 높아지네. 누가 잡을 수 없게. 네가 딱 한 걸음 올 때 내 맘은 저기 별 위를 두 바퀴 좀 돈 것 같아. 숨을 한 번 내쉬기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast, no, too fast. 눈과 눈이 스치기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast. 아주 작은 작품 하나까지. Too fast, too fast. Girl, 한기쯤 넘은 열기 머리카락이 너를 꽂아서는 느낌. 뭐라 정의 내리겠니? 내 이름 혹은 명제 따위 너로 인해 단 한 번은 무너져. 나의 세계는 이미 너의 전과 너의 후로 나뉘어버려. 놓치기엔 너무 분명한. Let me think. 내 안에 꽂아버린 강렬함. 멍하니 널 바라볼 때 화물을 헤매다 보니 벌써 밤이 된 것 같아. 숨을 한 번 내쉬기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast, no, too fast. 눈과 눈이 스치기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast. 아주 작은 작품 하나까지. Too fast. 짧은 그 사이 모든 것이 너로 가득 차. 너로 인해 난 나로 인해 넌 완전해진 것 같아. Too fast. Too fast. Baby, too fast. Keep it moving. Yeah, yeah, yeah. Go. 시기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast, no, too fast. 눈과 눈이 시기도 전에 나를 사로잡지. Too fast, too fast. 아주 작은 세포 하나까지. Too fast, move it too fast. Move it, move it. Move it too fast. Move it, move it. Move it too fast. Move it, move it. Move it too fast. Move it too fast. EXO Time es patrocinado por la fanbase EXO Planet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO es We Are One. Aquí 가지 마라 붙잡고 싶어요. 이 찻잔처럼 뜨거워진 마음이 쑥스러운 난 좀 촌스럽죠. 안 돼요, 감추지 말아요. 나만 혼자서 들으면 슬퍼요. 저 불씨처럼 불타오는 마음도 드리고파 머물고파 아프게 하지 마. 야해서 I can't stay in the rain anymore. Estamos de regreso. Escuchamos a Chen con la canción Shall We y escuchamos nada más y nada menos que, oigan, ya escuchamos a los superpoderosísimos Avengers del K-pop. Oigan, estoy en shock con este mini álbum. Escuchamos como primera canción Too Fast y la que acabamos de escuchar se llama I Can't Stand the Rain y la verdad es que está muy, muy, muy buena, de verdad. Vamos a platicar un poquito acerca del debut de Supreme, que les fue bastante, bastante bien. Llegaron a Los Ángeles el día jueves, me parece. Sí, el jueves llegaron a Los Ángeles los chicos de Supreme y tuvieron una conferencia de prensa el día viernes. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que fue la conferencia de prensa. Esta se llevó a cabo en Capitol Records, en las instalaciones de Capitol Records, que es la disquera que los está representando en Estados Unidos, y se llevó a cabo a las 7 p.m. hora Los Ángeles. Aquí en México fue aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces, pues ellos estuvieron respondiendo varias preguntas del conductor y, bueno, el conductor estaba haciéndoles preguntas de varios medios y también respondieron preguntas de las fans, entre las cuales, pues eran varias, o sea, eran varias dirigidas no solo a los miembros de NCT, también había para los miembros de EXO y también había para KAI. Entonces, estuvo bastante bueno, estuvo bastante interesante ver cómo su primera conferencia en Estados Unidos de manera oficial se llevó a cabo. Estaba por ahí Lizzo Mann también. Oigan, precioso Lizzo Mann, de verdad. Ese señor a mí me causó una ternura impresionante. Es un señor de verdad muy, muy, muy bonito, muy tierno. Siempre se andaba muy emocionado, andaba echándoles porras, estaba sonriéndoles, abrazándolos. Muy, muy, muy paternal el señor. Y pues les voy a leer algunas de las preguntas que les hicieron a los chicos de Supreme. Una de ellas fue, bueno, son las, les voy a leer las que más me llamaron a mí la atención. Una de ellas fue quién era el que se aprendía más rápido las coreografías de Supreme. Pues obviamente mientras las estaban practicando y todo ese tipo de cosas. Y yo pensé que obviamente iban a decir a alguien de la dance line, porque, o sea, Supreme tiene a los mejores bailarines de toda la agencia. O sea, tiene a Taemin, tiene a KAI y tiene a Ten. Entonces, la verdad, está muy, muy reñido ahí. Yo dije, no, pues ahorita va a ser Taemin, o va a ser KAI, o va a ser Ten. Y no, muchachos, oigan, qué felicidad, de verdad ando muy feliz y muy soft y muy orgullosa, sobre todo porque Baekhyun me dio muchísimas, muchísimas sorpresas en este debut de Supreme. Mark respondió esa pregunta y dijo que el que más rápido se aprende las coreografías era Baekhyun. Y él no era de las personas que se aprendía las coreografías como practicando, sino de manera visual. O sea, él ve los movimientos y se los aprende. Entonces, eso es algo que a mí me llenó de orgullo. Me sorprendió bastante. Yo sabía que Baekhyun había avanzado muchísimo en cuanto a su baile. Sabía que al principio le costaba trabajo. Sabía pues que no es como que... incluso cuando vimos, si ustedes han visto el programa de Star Show 360, Kai decía que al principio, cuando empezaron los chicos de EXO, pues el baile de Baekhyun era desastroso, que no tenía forma. Y de verdad, ver cómo él ha avanzado tanto al grado de que ya es uno de los que se aprende las coreografías más rápido, de verdad me sorprende muchísimo, muchísimo. Oigan, y otra cosa que... es que, de verdad, han sido muchísimas emociones, tanto para mí como SM Stan, como EXO-L, y sobre todo como Baekhyun Beyacet. Ya saben que mi ultimate de todo el K-pop es Baekhyun, y de verdad estoy muy, muy, muy feliz de que él pueda ser el líder de Supreme, que ellos lo hayan votado como líder de Supreme, y de verdad yo sé que lo va a hacer increíble, que él va a tener un cargo como líder increíble, y tiene al mejor ejemplo, que ha sido Suho. Entonces la verdad es que había muchas bromas al principio, y yo me incluí en esas bromas, diciendo que cómo va a ser Baekhyun si es un niño, si se la pasa jugando, si de cierta manera es irresponsable y cositas así. Pero creo que ese tipo de comentarios los dije, o los dijimos muchas personas, porque sabemos cómo es la mentalidad de Baekhyun, más bien su personalidad, que es muy juguetona, que es un niño muy hiperactivo, que siempre se está sonriendo, que siempre está haciendo bromas, y de cierta manera a veces lo vemos como personas inmaduras, pero yo no considero que sea él inmaduro. O sea, es una persona muy juguetona, es un niño muy travieso, pero eso no quiere decir que sea irresponsable o cosas así. Entonces la verdad es que ver que los mismos integrantes de Supreme le dieron la oportunidad de escogerlo a él como líder, porque él fue quien creó el ambiente amigable con sus bromas, con todos sus comentarios, que él fue el que generaba confianza entre los integrantes que son los más chicos, con los Hyung y todo ese tipo de cosas, que él haya sido responsable de esa atmósfera tan amigable que hemos visto últimamente en Supreme, pues de verdad es algo que a mí me hace feliz, me hace creer que él es bastante responsable. Él, si ustedes vieron el showcase o si vieron la conferencia, se pudieron dar cuenta de cómo él y trataba de ver a los miembros, que no les faltara nada. Estaba súper pendiente de todos, no solamente de Kai, sino de todos los integrantes. Y eso es algo que a mí me causó muchísima ternura, que me hizo verlo de otra manera, que se está comportando de alguna manera no más seria, pero sí más responsable, porque pues tiene a un grupo a su cargo. Entonces la verdad quiero darle un aplauso a Baekhyun por haber crecido tanto. Y oigan, también otra cosa, es que mejoró muchísimo en su inglés. O sea, yo cuando lo escuché estaba como... de verdad, él ya nos había dicho en un Instagram Live que pues ya estaba aprendiendo inglés, que estaba tomando clases, incluso que Mark, integrante de NCT, le estaba ayudando a su pronunciación, a su gramática y todo ese tipo de cosas. Entonces ya sabía que estaba aprendiendo inglés. Lo que no sabía es que había avanzado muchísimo. O sea, son frases básicas y son frases cortitas, pero ya puede tener una conversación de alguna manera básica, que lo dice de una manera fluida, y eso de verdad me hizo sentir muy, muy feliz. Le hicieron una pregunta en la que decía que qué era lo que diferenciaba a Supreme de otros grupos de K-pop, que ellos sentían que al trabajar con integrantes de NCT más chicos, o de trabajar miembros pequeños de la agencia con los miembros grandes de la agencia podían aprender unos de otros y podían generar un ambiente más bonito, y que ellos querían llevar el K-pop a un nivel superior porque tenían, lo dijo Taeyeon, tenían lo mejor del K-pop en ese grupo. Entonces eso me hizo muy feliz, me hizo sentir muy orgullosa, no solamente de que ellos quieran transmitir lo mejor de ellos mismos a través de este grupo, sino que él pudiera dar esa respuesta completamente en inglés. Y no solo él, sino todos los miembros. Ahorita vamos a platicar más adelante acerca del showcase que se llevó a cabo el día de... el sábado. El día sábado se llevó a cabo el showcase, igual en Capitol Records. Y allí todos los integrantes hablaron inglés. Entonces, la verdad, estoy muy, muy feliz, muy orgullosa. Me siento totalmente conmovida por todo el trabajo que están haciendo todos los integrantes de Supreme con este nuevo proyecto. También estaban diciendo, o más bien anunciaron, que van a tener una gira por Estados Unidos y Canadá. Van a empezar en el mes de noviembre, muchachos. De hecho, estaba viendo que y estaban ya pidiendo a Supreme en México. Ustedes platíquenme si les gustaría verlos aquí en México presentando su show. La verdad es que yo creo que sí les iría muy muy bien. Había muchísimos comentarios en la página de Supreme respecto al tour en México, y yo creo que les haría muy bien traerlos. Es un grupo que de verdad no me decepcionó. Hicieron un excelente trabajo, tanto en el MV como en el mini álbum. Toda la producción está increíblemente buena. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca del MV y del mini álbum bien. Y bueno, les platiqué que tuvieron un showcase el día sábado a las 7 de la noche, hora Los Ángeles. Aquí en México fue a las 9 de la noche, más o menos. Y estuvo muy, muy padre, de verdad. Cantaron tres canciones. Cantaron Supercar, I Can Stand the Rain, y cantaron Jumping, que es la canción principal que ahorita las vamos a escuchar. Y de verdad se lucieron muchísimo. Estoy súper, súper orgullosa de todos, de verdad. No voy a parar de decir eso. O sea, no voy a parar de decir lo feliz que me hicieron con este debut. Ahorita vamos a escuchar tres canciones de Supreme para que ustedes me den su opinión también, me digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si era lo que esperaban sobre todo, y que me digan también si ya escucharon el mini álbum, que de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Ahorita vamos a escuchar, ya escuchamos dos canciones, que fue Too Fast y I Can Stand the Rain, y ahorita vamos a escuchar Supercar, No Manners y Jumping, que son las tres canciones que faltan. Solamente tiene cinco canciones este mini álbum, pero pues la verdad todas valen muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, vámonos a un bloque musical y ya regresamos para seguir fangirleando, platicando y que me den sus opiniones acerca de este increíble debut. Sigue con nosotros. Estás en EXO-TIME. Hey, must be the best time. 내 온몸을 더 시동거는 drive. 돌기 시작한 나의 몸을 꼭 마치 super cool. 깜빡해진 line. 내 눈이 열리는 이 심장. 이어 들어봐 내 엔진의 sound. Ooh, we feel it. 널 옆에 내 소음 소리 고맙지 눈이 소리 나를 쫓는 너의 눈빛 살아 오려 애쓴 허나 태생부터 something different 흔적마다 blessing 지워지지 않는 내길 위해 running 움직여 vroom like a black car 어떤 믿음 다 차타 Drunken 터질 것 같지 너무 많은 내 비장의 케이지 자꾸 꺼내도 판도라 같이 계속 존재해 날 빛낼 secret. Secret. Oh, we feel it. Oh, we feel it. 흥분해 오싹한 눈이 띄 진범해 내 너 지켜주고 해줄게 화끈한 속도로 보여줄게 넌 그냥 마음껏 놀라면 돼 우려했음 허나 태생부터 something different 흔적마다 blessing 범접하려 하면 이미 난 또 running 움직여 vroom like a black car escuchar los últimos lanzamientos en la industria del K-pop? Entonces ven y escucha Music Core con invitados especiales todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hora centro de México en compañía de DJ Lu y DJ B solo por Station K-pop un viaje auditivo por Asia. Este programa no se hace responsable si tus dedos no sangraron durante la votación. With no manners 나쁘게 떠날수록 better 어설픈 괴로 따윈 됐어 냉정히 끝날수록 better Got no manners 끝인 것 같아 말은 안 해도 삐걱대는 맘에 우리는 들려 위태로운 한 조각 남겨둔 채로 선뜻 맞서지를 못해 둘 중 누구 Yeah. 차갑게 말해 with no manners 나쁘게 떠날수록 better. 어설픈 게로 따면 됐어. 냉정히 끝낼수록 better. 가는 매너 산 조각기만 맞아. 가질 수 없게 전부 버려. 한편에 지나가는 드라마. 그렇게 생각하면 쉬워. Estamos de regreso. Oigan, qué rolas. De verdad, estoy impresionada con este mini álbum. Escuchamos como primera rolita Supercar, la segunda fue No Manners y la última fue obviamente Jumping. Oigan, de verdad, este mini álbum me tuvo impresionada de que yo no puedo. Primero vamos a hablar del MV, que fue una obra de arte de verdad. El video lo grabaron en Dubai, porque pues dinero hubo muchísimo. Se ve el capital de este MV, o sea, se ve que no tuvieron restricciones a la hora de soltar el dinero. Y se ve, la verdad es que vi un meme que decía que se veía que el video estaba patrocinado por Capitol Records, porque pues la SM no podía pagar algo así. Aunque yo tengo mis dudas, pero la verdad es que sí se ve con muchísima producción. Tiene increíbles efectos especiales, cae en el helicóptero, carros de lujo, estuvo muy muy bien manejado, tenían un buen concepto. La verdad es que me gustó muchísimo el MV, tiene muy buenos efectos, no se ve para nada como chundo o chafa ni nada. Entonces tenían muy buenas locaciones también. En cuanto al vestuario, también se lucieron muchísimo, tuvieron, la verdad es que no recuerdo cuántos fueron, pero sí fueron más de tres, la verdad, no me acuerdo. Pero pues no escatimaron en gastos los chicos de Capitol Records. Invirtieron muchísimo, no solamente en el MV, sino en toda la promoción que le hicieron a Supreme. De verdad, hicieron muchísimo ruido por todos lados, no solamente en redes sociales. Hicieron publicidad exterior en pancartas, en pantallas, en Los Ángeles. Estuvo bastante bien distribuida la publicidad del debut. Y la verdad es que estuvo muy bueno. Yo cuando vi el MV, bueno, platicarles antes de mi reacción. Los chicos, pues ya les platiqué que tuvieron una conferencia de prensa, que estuvieron platicando, que estuvieron respondiendo preguntas de las fans, e incluso había fans en la conferencia de prensa. O sea, ni siquiera fue como conferencia de prensa, porque pues había puras fans, había más fans que prensa, y pues estuvo bonito, fue como una conferencia para las fans más bien. Entonces, esa conferencia duró alrededor de 45 minutos, algo así, 40-45 minutos. Y en cuanto terminó, ellos, los chicos, se sentaron junto con las fans y con Liz Oman a ver el video antes que nadie. O sea, de verdad, que imagínense qué suerte tener la posibilidad de estar en una conferencia con alguien que admiras, que un grupo que te guste, y que aparte puedas estar como en la premiere exclusiva de un video musical. O sea, que aparte pues era el debut, muchachos, no era cualquier cosa. Entonces pues los chicos estuvieron viendo el MV junto con las fans antes que nadie, y de hecho subieron un video reaction después. Creo que el video reaction lo subieron ayer o antier, no, más bien antier, al canal de Supreme en YouTube. Entonces si ustedes lo ven también, pueden ver las reacciones. Los más emocionados eran Lucas, Mark, Ten y Temin, y por ahí andaba también Liz Oman, súper orgulloso. Que oigan, qué bonitas reacciones las de Liz Oman, echándoles porras, abrazándolo, dándole palmaditas en la espalda cuando era el turno de Baekhyun o de Ten en su solo. Estuvo muy padre. Ahora, vámonos con la canción, que fue algo que yo no me esperaba. La verdad es que la primera vez que la escuché sí fue como de, a ver, otra vez. Porque de verdad es una canción que no es como convencional, es una canción muy poderosa, tiene un coro bastante fuerte, o sea, son las voces de todos bastante fuertes. Entonces, sí es como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Tienen partes de rap muy intensas, porque pues la mayoría, bueno, no la mayoría, sino casi la mitad de Supreme es rapero. Entonces, Kai tuvo ese retroceso que teníamos en EXO K de ser de la parte de la línea rapera de EXO, pues volvió a hacerlo en Supreme, y eso es algo que a mí me tomó por sorpresa. Creo que Kai es un ser humano increíblemente talentoso, y de verdad verlo cantar es una de mis cosas favoritas, verlo bailar también es de mis cosas favoritas, pero algo que yo disfruto muchísimo es su etapa como rapero. Entonces, verlo regresar a esa etapa en Super M de verdad me causó muchísima felicidad. Yo cuando lo vi dije wow, wow, wow. Entonces, pues tiene muy buena línea rapera. Tiene a Taeyong, tiene a Mark que se rifó muchísimo, tiene a Kai. Y está muy, muy bien distribuida esta línea rapera también con Lucas. Entonces, ver a Kai en esa etapa, de verdad, me sentí muy, muy feliz. Baekhyun con sus vocales que, oigan, yo de verdad, es que yo no voy a parar de expresar lo feliz y lo orgullosa que me siento de Baekhyun, que tiene una nota alta increíble, de verdad. Incluso cuando vieron, si no han visto el MV Reaction de Supreme, cuando están viendo el video de Jumping, si ustedes ven a Lizzo Man cuando Baekhyun hace su nota alta, Lizzo Man se ve súper emocionado, lo abraza. También Taeyong voltea y lo ve y él súper apenado, como que se tapa su cara y dice, oh no. Pero de verdad es que creo que todos somos Taeyong y todos somos Lizzo Man súper, súper orgullosos de esa nota alta de Baekhyun, que se rifó muchísimo, de verdad. Taemin por su parte también andaba súper, súper al tiro con los vocales. De verdad, yo admiro muchísimo a Taemin, es uno de mis vocalistas favoritos, no solamente de la SM, sino de todo el K-pop. Aparte es un artista en toda la extensión de la palabra y de verdad me dejó impresionada en este debut de Super M. Por otro lado, Ten también, que oigan, qué bonito estén, de verdad. Yo sé que este programa no es para hablar de los miembros de NCT, pero pues en vista de que están en el mismo grupo que nuestros chicos, creo que es importante reconocer no solamente los logros de Kai y de Baekhyun, también es importante reconocerles sus esfuerzos a los niños más chiquitos de la SM, que son NCT. Y pues ahorita Ten está en un momento muy, muy padre de su carrera. Estuvo como miembro de NCT U y estuvo, ahorita está como miembro de YB. Entonces, de verdad, es uno de los miembros más talentosos de NCT, como vocal, como bailarín. De verdad, es increíble el talento que tiene. También Sushi, bueno, Lucas, que es el miembro pues más nuevo de NCT ahorita en Super M, porque fue, él entró apenas en el 2018 al proyecto de NCT. Entonces estuvo en el proyecto de NCT U con la canción Boss, estuvo, ahorita está en YB con los demás miembros chinos. Y tener la oportunidad de verlo debutar en Super M, creo que él ha avanzado muchísimo, muchísimo en su carrera. Ha logrado muchísimas cosas en tan solo un año de haber debutado. Entonces, de verdad, me enorgullece muchísimo. También Taeyong y Mark, que son dos icónicos de NCT, que siempre están al tiro en cada subunidad en la que los pone. Mark en Dream, en 127, en NCT U, Taeyong también en NCT U, en 127, Mark como líder, ex líder más bien de NCT Dream, y Taeyong como líder de NCT 127 y como mamá casi casi de todos los miembros de NCT. De verdad estoy muy orgullosa como NCTzen y como SM Stan de ver a todos los niños viéndolos tan felices, tan emocionados con este debut, que no sé, muchachos, yo estoy muy, muy conmovida con todo lo que pasó. Entonces, la canción de Jumping es muy buena, es muy poderosa, tiene la mayor parte de la canción. Yo pensaba que toda la canción iba a ser en inglés, pero no, sí tiene partes en coreano. Y también el mini álbum, las canciones están como la mitad en coreano y la mitad en inglés. O sea, yo pensaba que el álbum iba a ser full en inglés, pero no. O sea, sí respetan esa parte de K-pop, porque son K-pop idols, y sí están respetando su idioma natal, pero le mezclan un poquito más de inglés. Entonces, la verdad es que este mini álbum está increíble. Jumping, obviamente no dejo de escucharla desde que salió. Igual, al igual que Dear My Dear, escuché el álbum pues en Spotify y en aleatorio, porque pobre. Pero pues la primera canción que me salió fue No Manners. Y oigan, yo tengo mucho, mucho, mucho que expresar de esa canción, empezando porque pues son vocales. O sea, vocales, vocales, vocales. Esa canción me tomó por sorpresa, principalmente porque yo me esperaba todo el álbum súper fuerte, súper enérgico, pero no, No Manners es una canción más tranquila, es una canción más relajada, no es balada ni nada de eso, pero sí es una canción que no es nada enérgica comparada con Jumping o con Supercar. Entonces la verdad está muy muy padre, me sorprendieron los vocales y sus voces juntas, o sea, fue una mezcla bastante acertada. Como dijo Baekhyun en la conferencia de prensa, juntar a los miembros de NCT con SHINee y EXO fue una obra maestra. Lizzo Man es un genio, queramos o no, creo que él sabe lo que la industria necesita, él sabe cómo conquistar el mercado en la música. Y creo que fue una buena decisión que él haya tomado a estos integrantes y juntarlos para crear este grupo. De verdad es una mezcla increíble. Yo ya no me imagino a SuperM con otros miembros. Por ejemplo, con otro miembro de EXO o con otro miembro de SHINee o con algún otro miembro de NCT. De verdad para mí ya es un poquito difícil porque esta mezcla fue bastante acertada, fue bastante buena. Y creo que ha tenido muy muy buen resultado. Entonces mi canción favorita de este mini álbum fue obviamente Jumping, porque es un rolononón. Supercar, que oigan qué manera de decir run. Ya sé muchachos, o sea es una babosada, pero de verdad Supercar es una canción increíble. No Manners, que también fue de mis favoritas por esos vocales. Y creo que I Can Stand the Rain también, pero esa me gustó solamente, o sea, sí me gustó la canción, pero creo que se podría volver mi favorita solamente por las notas altas de Baekhyun. O sea, perdónenme, mi Baekhyun Beyoncé interior pide salir a gritos, aunque Too Fast no se queda atrás. De verdad, creo que todo el mini álbum vale muchísimo la pena. Si ustedes quieren volverlo a escuchar, háganlo, está en Spotify, o pueden escucharlo en internet, en YouTube o cositas así, pero por favor traten de hacer stream para que podamos seguir apoyándolos, que ellos sigan sintiendo que todo su esfuerzo valió la pena, que todo este desvelo, todo este trabajo extra, que de alguna manera lo es, vale la pena, que todo el esfuerzo que ellos están poniendo ha valido la pena. Y de verdad demostrarles que estamos aquí para ellos, no solamente si a ti te gusta, aparte de EXO, eres en Citizen o eres Shawol, que ellos sientan ese amor no solamente de su fandom sino de todos los fandoms unidos, porque es algo que a ellos les preocupaba muchísimo, saber si sus fans los iban a recibir bien o si no los iban a recibir bien. Baekhyun habló muchísimas veces de eso. Él se sentía feliz porque las fans de NCT lo estaban recibiendo bien, porque las fans de SHINee lo estaban recibiendo bien. Y EXO-L, seamos sinceros, no ha tenido un buen comportamiento con los miembros de NCT principalmente. Y también ha habido ciertos comportamientos feos hacia Taemin. Entonces, si a ustedes no les gustó el proyecto, creo que es válido. Obviamente no se puede obligar a alguien a que le guste algo que de plano no, pero creo que es importante siempre tener el respeto antes que todo. Entonces, pues solamente debemos apoyar en lo que nosotros podamos. Si no nos gustó el proyecto, pues simplemente enfocarnos en Chen, por ejemplo, ahorita con Dear My Dear, en Lay con su próximo lanzamiento, en EXO como grupo en el próximo comeback. Entonces simplemente estar ahí para los demás miembros si es que no te gustó el proyecto de SuperM. Pero creo que deberían de darle una oportunidad. Yo sí considero que se lo merecen, que han trabajado muchísimo y ellos han desarrollado una amistad estos días que de verdad me hace sentir feliz. Se han hecho más cercanos, Kay se volvió muchísimo más cercano a Mark, reafirma su amistad con Taemin, que es algo que me encanta, Lucas con Baekhyun, que son mis dos ultimate supremos, que se han vuelto muy amigos también, Baekhyun con Taeyong. Entonces de verdad han sido días en los que se ha reforzado la amistad de todos los miembros, que se han vuelto más cercanos, que se han dado la confianza, y creo que es algo que debemos disfrutar, no solamente en la parte de la música, sino de ellos como personas que se están divirtiendo, que se están sintiendo a gusto con este proyecto y que lo están disfrutando más que nadie. Entonces, con este speech todo improvisado acerca de Superion, vámonos con un bloque musical más y ya regresamos para despedir el programa, que oigan, se me fue muy rápido el día de hoy, se me fue rápido. Entonces vamos a escuchar un bloque más de música y ya regresamos para despedirnos como Dios manda. Recuerda que estás escuchando EXO-TIME solo por Station K-POP, un viaje auditivo por Asia. Mitológico y bohemio, Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estamos de regreso. Este bloque ya fue pues más chiquito, ¿verdad? Ya fue. Es que hablé mucho, siento que hablé mucho este episodio. Muy bien, escuchamos Heart y Round de EXO-M, que ya nos hacía falta nuestra dosis de EXO en versión china por el cumpleaños de nuestro queridísimo Lei. Entonces, ando bien sentimental, muchachos. Sigo sentimental, no puede ser. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, muchachos, muchachas, personitas que estuvieron el día de hoy escuchando el programa. Quiero agradecerles por estar siempre conmigo. Ya saben que este es su programa, es su espacio EXO-R y va a estar aquí siempre que quieran escucharlo. Oigan, recuerden que este programa más bien se transmite en vivo los días sábados a las 3 de la tarde, hora centro de México. Son 2 horas, de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México, para que no se lo pierdan la próxima semana, que va a estar buenísimo, muchachos, buenísimo. Y tiene repetición oficial, que es el horario que estamos ocupando ahorita. Todos los lunes de 12 a 2 de la tarde tenemos la repetición de Exotime. Por si no lo pudieron escuchar el día sábado, pues se vienen a la repetición para que tengan su dosis semanal de EXO, ¿cómo no? Y oigan, quiero recomendarles que el día de hoy tenemos varios programas también. A las 6 de la tarde tenemos las 10 con Ayuma. A las 8 de la noche tenemos Lo que callamos los fanboys con mi queridísimo DJ Gala. Y a las 10 de la noche tenemos Más allá de Occidente con nuestra queridísima DJ V. Que oigan, la verdad es que aquí tenemos programas para todos los gustos y sabores que ustedes se puedan imaginar. Tenemos programas de grupos de chicas, tenemos programas para el chisme, tenemos programas, si a ti te gusta la JYP, puedes venir a escuchar de tardes con JYP, con DAX, tenemos programa dedicado a Super Junior, a Big Bang, a la vieja escuela, tenemos muchísimos programas. Entonces vente a dar una vueltecita en las tardes, aproximadamente después, tenemos en todos los horarios, eso sí, tenemos en las mañanas y en las tardes programación, pero los programas en vivo normalmente son en las tardes. Pero si tú quieres venir a escuchar algún podcast o así, pues puedes venir a hacerlo desde las 8 de la mañana. Va a haber programación en su estación de confianza, Station K-Pop. Entonces, ustedes vengan a darse una vueltecita, a escuchar a todos nuestros DJs que le ponen harto amor a cada programa, para que ustedes puedan enamorarse de esta estación, como lo estoy yo, cómo no. Así que muchísimas gracias, quiero mandarles saluditos otra vez a todas las personas que me acompañaron en la página de Station. Muchísimas gracias, espero que hayan echado el chisme a gusto, espero que hayan comentado muchísimo acerca de lo que fue el comeback de Chen y el debut de Super M, que me den sus opiniones, las voy a estar leyendo aunque no esté en vivo, y voy a estar al pendiente de todas sus cosas que digan ahí en el chat, ¿ok? Entonces, también si hay alguien por ahí en la aplicación que me esté escuchando, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México, aquí en vivo y en directo, para que le caigan al chisme, ¿ok? Entonces, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy una vez más. Yo soy DJ Les y nos estamos escuchando hasta la próxima. Los dejo con las últimas dos rolitas y me despido. Bye, bye. System 종료 클릭. 오늘 미세먼지는 free. 자켓 챙겨서 나가. 오랜만에 도롱 뻥 뚫렸으니 시간 되는 애들 나 동그랗게 먹여서 free. 동그라미 내 모세 모 X. 지겹지 않아 매 게임 yeah. 그래서 오늘 어디로 갈까? 번개처럼 인천공항으로 갈까? 구름 찢으며 파란 하늘을 날까? 옆 나라에서 별 보는 것도 좋아 yeah. 날씨는 so amazing, amazing. 재미난 일이 생길 듯해. 계획 없으면 뭐 어때? We are still young and free. 나는 놀려고 이래. 일도 놀 때처럼 해. 너는 어때? 매일 노는 것 같아. 신선 같아. What a life, what a life, what a life. What a life, what a life, what a life. What a life, what a life. 나는 놀려고 이래. 일도 놀 때처럼 해. 너는 어때? 매일 노는 것 같아. 신선 같아. What a life, what a life, what a life. What a life, what a life, what a life. What a life, what a life. Yeah. 젊고 자유롭지 성격은 모서리가 없어 친구들은 내 주변에 빙 둘러앉아 있지 난 신선 같고 신선해 나 친척 같고 친절해 내 지갑은 오늘 뜨뜨겁네 Do you wanna get down with me? 그래서 오늘 밤엔 어디로 갈까 겁은 뻔해 거리가 차라리 낫잖아 야자수 옆에 바닷가도 난 좋아 Day and night 시동 걸렸죠 오늘은 뭔가 될 것 같아 밤 공기는 so amazing, amazing. 재미난 일이 생길 듯해 계획 없으면 뭐 어때 We are still young and free 하나 둘 셋 나는 놀려고 위해 일도 놀 때처럼 해 너는 어때 매일 노는 것 같아 신성 같아 What a life, what a life, what a life What a life, what a life, what a life What a life, what a life 나는 놀려고 위해 일도 놀 때처럼 해 너는 어때 매일 노는 것 같아 신성 같아 What a life, what a life, what a life What a life, what a life, what a life What a life, what a life Life is good Life is good, yeah 열심히 놀고 신나게 벌어 오늘 공기처럼 내 기분은 완전 fresh 낮과 밤은 길게 내게 걱정은 작게 나는 놀려고 위해 일도 놀 때처럼 해 너는 어때 매일 노는 것 같아 신성 같아 What a life, what a life, what a life What a life, what a life, what a life What a life, what a life 나는 놀려고 위해 일도 놀 때처럼 해 너는 어때 What a life, what a life, what a life What a life, what a life, what a life What a life, what a life Yeah Yeah, come on 싫지는 넌 나를 서투른 난 초조해 Yeah, yeah. She's so selfish But I like it 인정할게 내게 holy calling 됐나 I swear, I swear Loving your style 머릿속엔 하루 종일 너인데 어디일까 뭘 먹을까 궁금해 다른 생각 노력해도 give up give up Oh no 벗어날 수 없는 걸 하루를 다 너에게 보내 Can't let you go 우린 운명적감 걸어대차 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 말 걸어 매차 배차 You're gonna be my night Oh baby it's high night 배차 배차 틀림없는 말 걸어 매차 You're gonna be my night 설명할 수 없는 감정 네 방식에 끌리는 걸 넌 너무 특별해 그냥 다 좋아 자신이 있네 표정 말투까지 전부 전부 좋아 Loving your style 미안해 난 단순해서 잘 몰라 알 수 없는 그 마음을 말해봐 친절하게 말해줘 제법 제법 Hell no 잘할 수 있다니까 진심만 너에게 보내 That's you Can't let you go I can't let you go no 대차 우린 운명적감 걸어대차 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 말 걸어 매차 매차 You're gonna be my night Oh baby it's time I 매차 매차 틀림없는 말 걸어 매차 매차 모든 것들이 말하고 있어 우리 둘이란 말 넌 나의 영혼인 걸 난 믿어 심지 않아 널 봐 난 너뿐인 걸 배차 우리 운명적 밤 걸어 대차 더 깊어지게 돼 그런 발차 틀림없는 말